A través de todo el Nuevo Testamento vemos que se habla constantemente sobre un tal anticristo, el cual reinará en la tierra globalmente durante 7 años. Hoy más que nunca estamos convencidos de que el fin se acerca y en breve se manifestará el famoso anticristo, quien posiblemente creo que ya existe hoy en día, pero no se ha manifestado aún. Por esto, hoy te quiero dar 5 características o curiosidades que la Biblia revela acerca del anticristo. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Antes de comenzar, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de todos nuestros videos. Hay 5 curiosidades bíblicas sobre el anticristo que te quiero compartir hoy y tal vez pronto podamos hacer hasta una segunda parte de este video. En primer lugar, se le llama anticristo a este hombre porque este ser se opondrá a todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo, con el Evangelio. El mismo nombre lo explica, anticristo. Cristo, o sea, se opone a Cristo. La Biblia dice acerca de él que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que los valores que este hombre transmitirá serán totalmente contrarios a la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, el anticristo se manifestará muy probablemente después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Hay algunas doctrinas que enseñan que el rapto no ocurrirá hasta la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio, o incluso hasta el final de esos 7 años. Pero la doctrina que más parece acercarse a todo lo que la Biblia enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, antes de los 7 años. Pablo dijo que hay quien al presente detiene al anticristo hasta que él sea a su vez quitado de medio y entonces se manifestará libremente el anticristo. Este versículo nos enseña que hay alguien que mientras esté en la tierra impide totalmente que el anticristo reine, pues le es imposible tener éxito con ese personaje aquí todavía en la tierra. Esta persona, según los teólogos, pudiera ser el Espíritu Santo o también la iglesia, ya que un pueblo consagrado y lleno de Dios tiene el poder y autoridad para contrarrestar toda obra de Satanás. Pero ya sea uno u otro, el Espíritu Santo o la iglesia, estos, mis hermanos, son inseparables. Si el Espíritu Santo es llevado al cielo previo a que el anticristo se manifieste, la iglesia también tiene que haber sido llevada al cielo junto con el Espíritu Santo si es que él se va, porque no hay cristiano que pueda sobrevivir espiritualmente sin el poder del Espíritu Santo. Lo que intento decir es que si ese personaje que va a ser quitado es el Espíritu Santo, la iglesia también tiene que ser raptada, o tal vez sea la iglesia solamente. Pero recuerda que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia como una garantía hasta que lleguemos al cielo. Es por esto que Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Además, no creo que Jesús rapte a la iglesia a la mitad de la tribulación porque él nunca dejó nada en 3 y medio. Por alguna razón misteriosa y profética, Dios trabaja en el Apocalipsis a través del número 7. Hay 7 copas de ira, 7 trompetas, etc. De hecho, el rapto de la iglesia será para comenzar una boda entre Cristo y la iglesia. Las bodas del Cordero se conocen en la Biblia a este suceso. Y las fiestas de boda en Israel nunca duraban 3 días y medio, sino que duraban 7 días completos. Por esto, al poner todas las cosas, todas estas evidencias a la luz de la palabra, podemos asegurar que el anticristo se va a manifestar una vez la iglesia haya sido raptada al cielo y entonces va a poder tener la libertad de gobernar la tierra. En tercer lugar, este hombre gobernará la tierra completa. El arrebatamiento dejará un caos e inestabilidad mundial impresionante. Y obviamente este será el momento perfecto para que el anticristo se manifieste en medio de un caos, prometiendo paz y seguridad. Apocalipsis 17 nos enseña que habrán 10 reinos en el mundo o 10 afiliaciones políticas, las cuales entregarán su poder y autoridad al anticristo. Hoy en día vemos que ya se está caminando hacia ese rumbo. Se están afiliando los países unos con otros para finalmente crear 10 reinos mundiales basados en el peligroso nuevo orden mundial y entonces entregar toda la autoridad de la tierra a un hombre que traiga paz. Más la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina pues el único que es el príncipe de la paz es Jesús. En cuarto lugar, el anticristo muy posiblemente tendrá raíces judías. Recordemos que los judíos no reconocieron a Jesús como el Cristo, de manera que todavía hoy existen mujeres judías esperando dar a luz al Mesías. El anticristo tiene que ser de raíces judías, pues esto es un requisito para que sea Mesías de los judíos. También la profecía de Daniel dice que del Dios de sus padres no hará caso. Pero qué bueno es que nosotros los cristianos sí pudimos reconocer al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, y ahora somos salvos por su misericordia. Pero el mundo entero, tristemente, va a ser engañado y va a ver al anticristo como el Mesías. Y en quinto y último lugar, el anticristo tendrá grandes poderes satánicos para hacer, oiga esto, milagros y señales. Será la mayor representación de Satanás aquí en la tierra. Al ver los puntos anteriores y ver el engaño tan grande que ocasionará, nos preguntamos, ¿cómo es que no se darán cuenta de su farsa? Y es que él poseerá un espíritu de engaño tan grande. Segunda de Tesalonicenses 2 dice que su advenimiento será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, oiga esto, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. También Apocalipsis dice que Satanás le dará su poder y su trono y grande autoridad. Por tanto, el anticristo será alguien extremadamente endemoniado, con todo el poder y autoridad del mismo diablo, y podrá hacer grandes milagros y señales. Pero la gran noticia de todo esto es que la Biblia ya tiene profetizada su destrucción. Dios mismo lo matará y arrojará al lago de fuego, porque no hay gigante ni enemigo tan grande que Jesús no pueda vencer. Siéntete, mi hermano, feliz y orgulloso del Dios que tienes. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y los que hemos creído en Él disfrutaremos siempre de su salvación, gozo y paz. No importa cuál sea la montaña que se levante hoy contra ti, si tienes a Jesús de tu lado, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Bueno, si te gustó este video, déjanos tu like, compártelo con tus amigos y búscanos en las redes sociales como que dice la Biblia. Si deseas que hagamos una segunda parte de este interesante tema, déjanos saber abajo en los comentarios para demostrar así tu apoyo. Y entonces seguramente, claro que sí, haremos un segundo video sobre este tema del anticristo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Amén.